nos han negado, violado, quemado, perseguido. Nos han dicho cómo debemos ser. La radio, la televisión, la Santa Inquisición. Y sí, esta es la puta que parió. Y no sabés cómo disfrutó el goce, el placer de coger por propia decisión. Nos han explotado en nuestro trabajo, en nuestras casas, en nuestra militancia. Nos han acosado a la vista de todos sin que nadie dijera nada. Nos han obligado a parir, a amar a los hombres por sobre nosotras mismas durante siglos. Y sin embargo, acá estamos, como siempre, firmes, rabiosas y organizadas en las calles que son nuestras, rechazando el privilegio del miedo en el que jamás nos esconderemos.